Alfredo. Mariano, ¿dónde está? Que todavía no se pusieron de acuerdo. Pero bueno, ¿vino? ¿Y dónde está? ¿Que lo metiste adentro de la mesa del billar? ¿Qué? ¿Maniatado y amordazado? ¿Pero por qué? ¿No se pudieron poner de acuerdo todavía? A ver, Mariano, si estás adentro de la mesa, usemos la clásica, un golpe sí, dos golpes no. ¿Estás ahí? Ah, bien. ¿Estás bien? Y sí, lo entiendo, pero escúchame, tenemos que hacer algo, te tenés que poner de acuerdo con Godofredo para que te saque de ahí. Muy bien, bueno, mientras tanto, a ver, ¿necesitas algo? ¿Algo para tomar? Bueno, te vamos a conseguir algo. ¿Algo para comer? Bueno, menos mal, porque meter comida dentro de la mesa de billar no creo que sea una buena idea. ¿Necesitas algo más? No entiendo eso. Godofredo, ¿qué significa esos golpes en el código? ¿Qué? Masajista, pelirroja, 20... No, eso no le podemos poner a... Bueno, ¿saben qué? La verdad, estoy un poco cansado de esta situación. Cada vez que empezamos el programa, ustedes dos se pueden poner de acuerdo. Así que Godofredo y Mariano, les propongo algo. Vamos a apelar a la corrupción. ¿Qué les parece? ¿Sí? Mariano, ¿estás de acuerdo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Godofredo. Mira, para el próximo programa vos armás una lista con las cosas que querés a cambio de la disculpa de Mariano, que está bien, pasaste la grabación el programa pasado, él dijo que yo era el operador cuando eras tú, se olvidó de ti, bueno, no importa. Pero nos ponemos de acuerdo, tú haces una lista de las cosas que quieres para que Mariano pueda ganar su perdón, ¿te parece? Mariano, ¿estás de acuerdo? Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a arrancar con el programa y a ver si lo sacamos a Mariano de ahí adentro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Más o menos. Una porquería, miren, hay gente inclusive que aplaude. De Godofredo y de la mesa mejor no dijo nada porque seguro que la lió otra vez. Mire, usted después de la metida de pata que hizo con Godofredo... Aparte, fíjese lo que colgó en el fondo del estudio. Mire lo que colgó, una katana, una espada samurái. Ya te digo. Así, sí, Godofredo. De ahí a la bomba atómica, un momento. Godofredo es de temer, hemos visto ya. Bueno, ¿se acuerda aquella vez que entramos aquí clandestinamente? Vino con un arma, vino con explosivos, o sea, vamos a respetar a Godofredo. Así que vamos a esperar a las próximas semanas. Sí. Y vemos la lista de cosas que quiera a cambio de la disculpa. Temo cualquier cosa. Sí, y le pido por favor, no vuelva a meter la pata. Bueno, ¿qué le parece? Se intentará. Sí, sin perder un instante más, vamos ya mismo a la afamada Agenda de Fueguitos. Empiezo yo con el viernes. Viernes. Oh, sí. Justo, del viernes 26 al jueves 1 de febrero. Muy bien. Viernes 26 a las 20 horas en el prestoso de Avilés. Encuentro con el poeta Milio Ureta. Sí, yo iría, la verdad que sí. Es un amigo de la casa, me parece. Vamos a tener novedades del pronto. Muy bien, sábado 27 al mediodía a las 12 en la librería El Bosque de la Maga Colibrí. Presentación del libro Yo no soy Alicia, de Emma Cabal. El lunes 29 a las 19:30 en el CMI, que como todo el mundo sabe, menos Catriel a veces, es el Centro Municipal Integrado de El Llano, dentro del MUSOC, que es la Muestra de Cine Social y de Derechos Humanos, proyección de El Escaezu, esto lo diría mejor Emilio, luego nos lo... El Escaezu de les Piedres. El Escaezu de les Piedres, una producción española de 2024, date cuenta. Nuevita. De Omar Tuero. Y el martes 30 a las 19:30, nuevamente en el CMI El Llano, en en el Musoxi, muestra de cine social y derechos humanos, proyección de Habitando el Tiempo, España 2024, otro estreno de Sonia Fernández. Y los que no vayan al cine, pues a las 20 horas, el mismo martes, pueden venir aquí a la botica a la grabación en directo del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna. Y el X31, aquí dice X, jueves 31, 19:30, nuevamente en el CMI El Llano, nuevamente en la muestra de cine social, proyección de Mama Cruz, España 2023, de Patricia Ortega. Y pasamos al jueves 1 de febrero a las 19 horas en el Burlesque Club de... Un lugar peligroso esto que sí, vamos a anunciar. En Oviedo, sí, peligroso sobre todo por los presentadores, yo creo. Sí, sí. El Berru Micro Abiertu. Abiertu, dicenlo así con la U en asturiano. Muy bien, y ese mismo día a las 19:30, pero no en Oviedo, sino en Avilés, en la Escuela de Comercio, la Sociedad Cultural Gesto presenta el poemario Viceversa de Azucena Couso. Y con esto... Bueno, pues está la exposición del Ateneo de la Calzada, de la muestra anual de socios de la Asociación Fotocine Asemeya, que se puede visitar hasta el 31 de enero. Ah, no la tenía aquí en mi lista, se ve que se ha perdido en el camino. Igual al copiar y pegar, no copié y pegué hasta ahí, mala suerte. Me parece, sí, ahí tenemos un problema interno de producción. Muy bien, terminada nuestra agenda, Mariano, llega el momento en que vengo a contarle a usted todas mis depresiones, todas mis angustias existenciales, todas mis pocas ganas de vivir, incluso ganas de llorar sobre su regazo, discúlpeme si lo mojo con mis lágrimas. Tengo una ligera idea de estos momentos. Muy bien, vamos a hablar hoy. Este programa se llama Fueguitos en la Caverna. No todos tienen por qué saberlo, pero bueno, el nombre en parte viene de lo de la caverna, sobre todo de la alegoría de la caverna, que escribió un muchacho, un tal Platón, hace poco tiempo. ¿Qué es la alegoría de la caverna? Bueno, hay unos señores que están atados de pies y manos mirando hacia el fondo de una caverna. No se pueden ver entre ellos porque están atados, y todo lo que ven del mundo son las sombras de una fogata que hay unos metros más atrás, y por ejemplo ven pasar un jarrón y ellos ven una determinada forma. Claro. O ven pasar una caja y ven otra determinada forma. Esa es su realidad. Esa es su realidad. La única que conocen. La única que conocen. Sucede que sueltan a uno de estos muchachos y lo llevan al lado de de donde está el fueguito prendido, y ve un jarrón de en serio. Y lo ve tridimensional, ¿no? Y tiene colores, y puede contener cosas, incluso agua. O sea, su realidad le cambia. Y luego lo sacan al mundo exterior, y cuando ve el mundo exterior, claro, él solo conocía... Cosas que no están ni reflejadas. Claro, que ni siquiera se imaginaba. Y lo peor es que cuando a este hombre lo vuelven a meter ahí con los otros que están atados solo mirando al fondo, nadie le cree. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso? Les intenta explicar y dicen, hombre, que no, sí, que la realidad es eso que ven ellos. Sí, y este está chalao. Está chalao directamente. Como una cabra. Como una cabra, exactamente. No podemos decir como una chota porque en Argentina suena mal. Bueno, esto me lo acordé esta semana porque... y aquí viene la segunda parte de esta reflexión de hoy. ¿Vamos a empezar a deprimirnos ya? ¿O sí, ya podemos deprimirnos tranquilamente? Hace un tiempo atrás sucedió en un país de Latinoamérica que se llama Perú, que dieron de baja a un presidente. El Congreso, no, porque el presidente antes quiso disolver el Congreso, pero antes el Congreso quiso destituir al presidente bajo el cargo de inhabilidad moral. O sea, había una sucesión ahí de combates entre dos. Y cuando los noticieros aquí en España hablaban del tema, lo único que mostraban eran a una señora que ejerce el segundo cargo más, ejercía en ese momento el segundo cargo más importante en este país, que en algún momento, cuando ganó ese presidente, ella dijo que le parecía que era un poco de aire fresco para América Latina. Y él estaba viendo eso en un bar y todos decían, pero ¿cómo dijo esto? Miren. Y tuve la sensación de que esos señores estaban adentro de la caverna. ¿Por qué? Porque la caverna está dominada por los medios de comunicación. que muestran lo que tienen ganas. Por ejemplo, vayamos a alguno de los... Yo, perdona, escuché un poco esa noticia y claro, como me estaban hablando desde la caverna, como tú dices, no entendí nada. Exacto. Bueno, lo simpático de este caso de Perú es que cuando destituyen a ese presidente hubo una masacre en todo el país porque, claro, salían a protestar que habían sacado al presidente y murieron más de 100 personas en los tres primeros días, pero eso no salía. Eso no salía en los medios. Claro. Y hoy en día, ante algunos conflictos armados, se suelen mostrar solo algunas cosas. Es decir, nos siguen metiendo adentro de la caverna y hay mucha gente que cree que está convencida de que esa es la realidad. Periodísticamente, solo hay dos conflictos. Exacto. Ahora mismo en el mundo. Muy bien. Y luego, vamos a deprimirnos aún más. Oh. No es solo cuestión de política, porque lo que estamos dando son ejemplos políticos, que son los que más tenemos a mano, que lo podemos ver reflejados en los medios, sino después también en lo personal. ¿Cuántas veces uno cree que conoce a una persona y luego se encuentra con alguna sorpresa, por ejemplo, porque se encienden otros fueguitos y uno se queda ahí como, ¿qué ha pasado aquí? Caramba, ¿cómo es que esta persona... que antes me pagaba un cacharro, ahora hace esto, por ejemplo? Estoy exagerando, usted sabe que me gusta exagerar. Bueno, tengo varios ejemplos personales, pero no los voy a contar. No es necesario dar nombres propios. Pero bueno, pensando en todo esto, es que dije, ¿qué conclusión podemos tener a esto? Respuesta, ninguna, como siempre. Claro. No tenemos la verdad de nada. Claro. Pero tenemos a alguien que... Exacto, tenemos a un invitado que nos va a contar un poquitito acerca de esto de la caverna, que es un escritor, el señor José Saramago, que nos va a contar ahora su punto de vista, si es que Godofredo quiere. Adelante, Godofredo. Vamos allá. Yo creo que no hemos estado nunca tanto en la caverna de Platón como ahora. Es ahora que estamos confundiendo imágenes, sombras con la realidad. Antes no es que por la inmigración, por la creación artística o literaria o lo que fuera, o por el sueño, todo eso, no tuviéramos, y afortunadamente que sí, esa espécie de universo paralelo que es el universo de la imagen, la imagen que podía ser sencillamente una imagen literaria. Pero de todo modo la realidad estaba allí. No, y no es que ahora la realidad no esté ahí, pues claro que sí que está ahí. Pero lo que pasa es que no tenemos ojos para ella. Y peor aún, es la imagen misma que por el hecho de ser borra la realidad. La realidad se queda borrada o por detrás de una pantalla que es la imagen. Cuando recordamos, cuando sabemos que Platón en ese invento de la caverna, que en ese momento tenía otro sentido, tenía otra significación, pero si podemos extrapolar, y siempre se puede, el mito de la caverna platónica a la realidad actual, a lo como estamos vivendo agora, então eu creio que estamos diretamente todos em la caverna de Platón, sentados mirando uma parede sem poder mirar ao lado, porque assim lo descrevia Platón, atados, e mais aún, e Platón dizia, haviam nascido ali, e nós estamos nascendo aqui. Por outra parte, não hemos nascido nunca em nenhum outro lugar, claro. Mas este lugar onde estamos nascendo já é a caverna. E vamos quedar-nos mirando à parede, que por outra parte pode ter duas funções, a função essa de ilusão e a função de espejo. Nos estamos mirando a nós mesmos como se não existiera nada mais. Narcisismo é isso? Nem sequer é isso, porque o narciso, nós o sabemos, teria algum motivo para mirar-se, porque era muito velho, era muito hermoso. Y la realidad que es la nuestra no es ni bella ni hermosa. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía fueguitos en la caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía fueguitos en la caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! Muy cierto. Fueguitos en la caverna. Radio Verdad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mar y os voy a leer dos textos que escribí ya hace unos cuantos años. El primero que os voy a leer es un hecho real. Frecuenté el dentista desde muy temprana edad. Y el texto dice así: cuando era pequeña, el mejor remedio para el dolor de muelas era un trozo de algodón empapado en coñac. ¡Qué gusto daba! Era la mejor de las anestesias, hasta la lengua se quedaba sin sentido. Comencé a frecuentar la consulta del dentista a muy temprana edad. La sala de espera siempre estaba llena. Los sillones estaban destrozados por los dientes de un perro blanco y negro que en alguna ocasión se colaba hasta la consulta para ver cómo trabajaba su dueño. Si había fútbol, Antonio, como así se llamaba aquel señor, abría la puerta de la sala de espera y con la excusa de no encontrarse bien, echaba a todos los que allí había a la calle, menos a mi tía, quien con un gesto muy elegante le indicaba su negativa de regresar a casa con mi dolor de muela. Amablemente me invitaba a sentarme en aquel asiento que se elevaba hasta ver los pelos que se asomaban por aquella chaqueta blanca que parecía de carnicero. Nunca lloré, aunque ganas no me faltaron. Las radiografías de mi boca hablan de lo rico que estaba el chupo lleno de azúcar, de los bollos suizos con mantequilla a la hora del recreo, del color rojo intenso de la lengua después de comer caramelos, del dulce de manzana que hacía mi madre para celebrar la llegada del otoño, de los bombones de los cumpleaños, de los chicles con sabor a menta escondidos en algún lugar de la boca mientras duraba la clase, de las tartas de mi abuela hechas con huevos y leche de casa. Afortunadamente, el cepillo de dientes no pudo eliminar los momentos más dulces de mi vida. Gracias. Y el segundo dice: se sentó sobre una cuadrícula bien definida, al lado izquierdo de la página impar. Desde allí contempló lo que ocurría en la página situada a su derecha. Sobre las líneas superiores, alguien se agachaba a recoger el estribillo de una canción que hablaba de una muñeca sin pilas, nostálgica de los latidos de su corazón. Debajo, sin apenas espacio, una multitud gritaba por el cambio de líneas y la apertura de cuadrículas. En el margen derecho del renglón siguiente, el poeta escribía sobre los asteroides con rima sonante por el influjo de la luna creciente. A la izquierda y a mitad de la página, un anciano guardaba en los bolsillos la luz de los amaneceres que un niño, su nieto, le había regalado en unas líneas más abajo. Al final de la página, cerca de la numeración, la vida comenzaba a pasar. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Fueguitos en la caverna presenta. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Muy bien, y llegando desde las más oscuras profundidades de la peste, ha vuelto nuestro columnista, el señor Cañete Pantoja. Nunca mejor dicho, porque fue hace un momento, ¿no? Que diste negativo. Sí. Ahora lo bueno es ser negativo en vez de ser positivo, como Van Gaal, Sí, el cuerpo es sabio, quería estar aquí y entonces hizo un esfuerzo para no tener más rayitas de la cuenta en el medidor. Sí, bueno, hemos tenido una semana muy, muy prestosa en el entorno teatral y al final acabamos cogiendo el COVID media compañía, pero bueno, estamos libres ya. Hagamos un pequeño paréntesis, porque acaba de nombrar esto del entorno teatral y lo que pasó. Cuénteme una breve impresión de esto que pasó en ese estreno teatral a pesar de la peste. Bueno, iba a decir que precisamente fue eso, ¿no? ¿Qué nivel de abrazos nos dimos que acabamos cogiendo un virus? Este es un poco el nivel. Bueno, no sé, está aquí la directora, que luego hablará un poquito bueno, de ello. Ya le preguntaremos. Pero la verdad que la sensación, muchos de los que están aquí presentes pudisteis ver la obra, y la sensación no pudo ser mejor. O sea, tener este nivel de estreno en el Teatro Jovellanos, en nuestra casa, en Gijón, pues fue toda una pasada, la verdad, que un sentimiento tremendo. Y luego las sensaciones que percibimos son buenas, o sea que doblemente agradecidos. Bueno, podemos decir que fue algo bastante positivo, al menos desde estos lugares se sintió como algo muy positivo, muy interesante. Bueno, usted pasaba por aquí. Pasaba por aquí y se supone que hay un tema o una idea o sí, algo así, ¿no? Yo creo que le estoy cogiendo más vicio que Aute a lo del teléfono, ¿no? Porque yo creo que Aute se pegaba todos los días en el teléfono y miraba para la ventana a ver si veía a su chica allí y llamarla, ¿no? Bueno, nada, sí, pasaba por aquí. Tengo un tema que está siendo candente esta semana, que son las BUT. BUT suena así raro, pero son viviendas de utilidad turística. Y un poco el problema que se está dando a conocer en muchas ciudades sobre lo que el turismo supone, ¿no? ¿Qué quieren legislar aquí en Gijón? Porque no estoy un poco fuera de bolos de ese tema. El problema de esto, ¿quieren controlar eso? Sí, el problema de esto es que lo que descubrimos en primer lugar cuando empiezan a sonar estas cosas es que no hay legislación al respecto. Vale, bien. Entonces, hay una legislación que está derivada a las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma debe hacer una legislación sobre, igual que se legisla sobre los bares, se legisla sobre los hoteles, se legisla sobre absolutamente todo, pues se tiene que legislar también sobre las viviendas de utilidad turística, las legales, las ilegales, lógicamente habrá que hacer otro modelo. Pero sí, este es el problema, que no hay legislación y entonces están proliferando como setas y generando un problema que no había antes, pero que se está viendo, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta inocente? Supuestamente hay alguien llamado el Estado, que amparado por un librito llamado Constitución, que dice que debe garantizar el acceso a la vivienda, bueno, esas cosas que a veces no suceden, pero este tipo de locaciones, de alquileres turísticas, ¿no atentan de alguna manera en eso del acceso a la vivienda en un país que tiene un déficit habitacional bastante interesante? Sí, esto es como en la literatura. A veces es que se llena muchas páginas, pero no tiene ningún contenido. Y pasa lo mismo pasa con la Constitución, ¿no? Realmente hay muchos artículos ahí que no acaban de desarrollarse. El derecho a una vivienda ni siquiera digna. Habla de una vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a una sanidad pública, el derecho a muchísimas cosas que están ahí, pero que parece ser que cuesta un mundo ponerlo en marcha. Sin embargo, el que la gente haga un negocio con la vivienda, además, que es un modelo de especulación, entre comillas, pues esto es mucho más fácil. El mercado funciona muy bien a ese nivel. Esto, mira, enlaza con un tema curiosísimo que estábamos precisamente hablando y lo estamos viendo, ¿no? Que es este que estás planteando. Los estados, las comunidades autónomas, los ayuntamientos han dejado de hacer vivienda social. Vivienda social, vivienda de protección, vivienda de protección oficial. Han dejado de hacerlo y en su lugar se ha dejado a libre mercado el problema de la vivienda. No hay control sobre el precio, absolutamente nada. Y esto está derivando lo que está derivando. sale esta semana un dato curiosísimo, y es que en Gijón se ha producido un incremento del alquiler de la vivienda. No sabemos el porqué, pero sí se sabe el porqué, ¿no? Del 11%, lejos del de Madrid, que está en torno al 17-18%, el incremento de la vivienda. Pero es curioso que Gijón, que está perdiendo población, en la vivienda se haya incrementado en ese nivel. No hay ningún control. O sea, el Estado ha hecho de esto dejación de funciones, y entonces no hay ningún control sobre la vivienda. Y esto se explica también derivado de este modelo de turismo, que nadie está en contra, porque todos somos turistas. Esto es un problema complejo, ¿no? Cuando vamos a otra ciudad somos los mismos turistas que aquí criticamos porque dejamos sucio, porque metemos ruido y demás. Es un tema de normalizar y de legislar. Claro, hay un tema complejo, sí, porque cuando vas a otro lado tú quieres que tu habitación, tu sitio y tal esté guay, esté en el centro, sea barato, tenga vistes, pero luego en tu ciudad a lo mejor te fastidia que la zona centro de la ciudad esté ocupada por los turistas, que son otros, no y es tú. Y claro. Sí, lo que pasa es que cuando esto empieza a ser un problema es cuando tienes que tener conciencia de lo que hay. Por poner un ejemplo, no me voy a ir a Barcelona. Barcelona fue el primer gran ejemplo de ciudad que me está riendo y me parece muy bien porque hay una barcelonesa aquí. Fenomenal, pero yo creo que hicieron lo que tenían que hacer en su día, que fue intentar atajar este problema, ¿no? Igual que pasó con la ciudad de Magaluz u otras ciudades que vieron que el tipo de turismo que tenían no era el adecuado para mantener per se y de por vida, ¿no? Uh-huh. Pues en este nivel estamos igual. Hay ciudades que empezaron a legislar. Gijón está teniendo un crecimiento tremendo del turismo y eso es bueno. O sea, quiero decirte, es una fuente más de ingresos, de trabajo y de industria. El turismo es una industria, igual que en otros sitios es el cine o en otros sitios es el aceite o lo que sea, pero hay que legislarlo y normalizarlo. Pongo un dato: el barrio del Carmen, que todos conocéis, aparte de estar ocupado por hostelería, que ya es imposible vivir, pues el 7% de todas las viviendas ya son de viviendas de utilidad turística, el 7%, más las ilegales que existen. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que se está echando a la gente, porque en Barcelona, con el 2%, ya empezaron a intentar legislar. El 7% es un nivel de expulsión del vecino y vecina que vive ahí toda la vida, porque es imposible aguantar continuamente un modelo de turista extranjero, de voces de entro, salgo, de movimiento, de inseguridad en tu propia vivienda. Ya que nombras barrios, pongamos un ejemplo, Cima de Villa, que además de ser un barrio que no tiene transporte público, qué guapo. Y que sí. Así, pero se da este fenómeno muy particular, creo, ¿no? Sí. El caso de Cima de Villa es una cosa curiosísima y además llevo tiempo dándole vueltas a esto y reflexionando sobre el tema de Cima de Villa. Cuando ahora se empieza a hablar de dos palabras, que es turistificación y gentrificación, en Cima de Villa hace 25, 30 años incluso más, que ya se produjo todo esto. Se expulsó a los habitantes habituales de la zona. Primero convirtiéndolo en un barrio invivible, insalubre completamente, con un modelo de ocio que estaba alejado de la vida social que había allí, de pescadores básicamente. Después con un ocio casi continuo de nocturno, sin horario. Esto es otra de estas realidades del Gijón que tenemos. En la zona de Marqués de San Esteban protestamos hace poco los vecinos con este tema, con un muerto encima de la mesa, perdón. Protestamos con esto en varias ocasiones porque ese es el modelo que no queremos. O sea, no es que no haya ocio, sino ese ocio nocturno, sin horario, sin control, que pasó en el barrio de Cima de Villa. El barrio de Cima de Villa se ha expulsado a la gente sin llegar a todo esto. ¿Por qué? Porque no tienen servicios, lo acabas de decir. No tienen servicios, no tienen transporte público, no tienen centro de salud. El pequeño centro de salud que había ahí al lado de la Capitanía de Marítima, incluso se va a derribar ahora para hacer un hotel de 5 estrellas, dudo que ahí pongan un médico, y esta es la realidad en la que se mueven los habitantes de Cima de Villa, un barrio complejo, y llevan 20 años dándole vueltas a un plan urbano en Cima de Villa que no acaban de hacer nunca. Lo que pasa que, a ver, todo esto, siempre tenemos el mismo problema de lo urgente y lo inmediato. Quiero decir, habría que tener primero un modelo o una idea de qué tipo de turismo queremos o qué tipo de turistas queremos en Asturias o en Gijón, y en base a qué tipo de turismo, si queremos un turismo de calidad, un turismo un poco más mochilero, luego legislar en base a eso. Pero vamos siempre como al revés, como siempre nos pilla la realidad, y entonces ahora los pisos turísticos, tal, hay que legislar sobre eso. Pero ¿tenemos algún modelo, tenemos alguna idea general de hacia dónde queremos ir? Porque si no es como ir, es como un pollo sin cabeza la idea. Me estoy acordando ahora de Saramago y la caverna, porque decía algo así como, para cambiar de vida, primero hay que cambiar la vida. Y esta es un poco la reflexión, ¿no? Lo que estás diciendo es lógico, pero yo creo que en este caso tenemos un problema y tienen que legislarlo. Hemos descubierto que no hay una normativa que legisle todo esto. A partir de ahí vendrá también, debería de venir ese debate del modelo de turismo realmente que se quiere. Bueno, eso, digamos que, entre comillas, el mercado lo va fijando también, ¿no? El de mochileros, a mí no me disgusta el turismo de mochilero, ni me disgusta el turismo de caravana, ni el turismo de nada. Lo que hay que hacer es normalizarlo y legislarlo. Lo que no vale es que una caravana acampe perpetuamente en medio de una playa porque salga de las narices, o porque parece que queda muy guay. No es así. O sea, desgraciadamente la gente no puede meter el coche en la playa, lógico, y tenemos que decirle dónde tiene que dejar el coche. Yo soy partidario de eso, de que nos digan dónde hay que dejar el coche. O la caravana, o la mochila, o lo que sea, pero que se diga. Previamente a todo esto, ¿existe actualmente una ley que regula los alquileres de inmuebles, verdad? ¿Esa ley no tiene ninguna regulación con este tipo de emprendimientos? O por ejemplo, con los que alquilan un piso de habitaciones, que también es una forma de especular, porque si te lo alquilo a ti... tiene un precio, pero alquilando cada habitación sacó el doble o más. ¿Existen? ¿Tienes idea de que exista algún tipo de regulación de eso? No existe. Hubo un consejero de la vivienda hace mucho tiempo, tengo que decirlo, de Izquierda Unida, se llama Orbit, que planteó que usted venda el piso o alquile la vivienda como quiera, pero lo viene a firmar aquí a esta ventanilla la administración pública. Y se le tiraron todos encima, incluso sus propios compañeros, porque dijeron, estás loco, o sea, esto es el mercado. Pues este es el mercado. No hay una regulación. La única regulación es que tiene que haber un contrato mediante un notario, además, de compraventa o de alquiler. El alquiler ilegal es aquel que además no consta ni como contrato. Este es el tema, o sea, no hay más. Pero la administración está dejando de hacer, o sea, está haciendo dejación de funciones, quizás por intereses, porque en el fondo todos nos movemos en un mismo concepto, que es el mercado. En el año 91 Aznar dijo, nada, ahora vamos a convertir los prados en viviendas, que todo el mundo construya, y esa ley que liberalizó el suelo hasta niveles extremos provocó la burbuja inmobiliaria, pero el concepto de mercado. Y en el libro del que yo hablo mucho, que lo tengo casi como libro de cabecera, que se llama El malestar de las ciudades, pues es curioso porque en este libro dice claramente cómo se cambia de un modelo a otro y cómo la vivienda pasa de ser una necesidad a ser un elemento más de compra y venta, de negocio. Me quedó dando vueltas en la cabeza esto de los alquileres por habitaciones, que es algo al que mucha gente que no tiene acceso a todos los requisitos para alquilar, termina alquilando una habitación. Y hoy nos encontramos aquí en Gijón con precios importantes de hasta 400 euros por una habitación. Que eso, digamos, a ese tipo de alquiler accede el trabajador que no tiene todos los medios. No hay absolutamente ninguna regulación ni ningún tipo de ley que diga que esas personas tienen derecho. Entonces, No existe. Existe nada más que la denuncia e intentar capitalizar ese modelo de denuncia y que sea como un revulsivo de para la sociedad, de lo que puede ser y lo que no puede ser, que todos estamos viviendo. Yo tengo un hijo en Madrid que está pagando por 50 metros cuadrados casi 1.000 euros, o sea, con su compañera. Y esto es así. O sea, esto. Recuerdo a un ex vicepresidente que en el Congreso se le ocurrió preguntarles a todas las señorías que estaban ahí si la vivienda era un derecho o un negocio, y también casi lo querían linchar ahí mismo en la Cámara de Diputados. Me parece, sí, fue, sí. No fue hace mucho, ¿eh? Bueno, basta decir, mira que yo no estoy en contra, al contrario, no soy un firme defensor de la democracia y de tal, pero basta decir que los diputados, los señores diputados en Madrid reciben 1.600 euros por el alquiler de una vivienda, la ayuda de vivienda llaman ellos, 1.600 euros libres de polvo y paja. Este es el problema. Entonces, se preocupa un poco de la vivienda. Caramba. Aquí en Gijón, que tenemos la playa de San Lorenzo, ya sin, antes de que se hablase de gentrificación y de todos esos rollos, ya había lo de la gente que solo alquila el piso en agosto, y con lo que saca en agosto igual tiene rentabilidad durante todo el año. Es decir, que esa vivienda está infrautilizada, no económicamente, sino en los otros sentidos, que no se puede utilizar porque no les interesa, porque con alquilarlo a un madrileño que viene por aquí en agosto con una pasta, ya está, ya sacan dinero suficiente. Claro, es un debate complejo este tema, ¿no? De uh-huh. qué haces con la vivienda. Otra cosa es la legislación y otra cosa es el control, ¿no? ¿Qué haces con tu vivienda, el derecho de la vivienda? Y sobre todo, bueno, pues si hay una declaración de que estás haciendo un contrato de estas características. Lo digo porque por poner en situación, también tengo que decirlo, me parece que en las procesiones de Semana Santa de Sevilla se paga por una semana 6.000 euros. O sea que, comparado con que Gijón sigue siendo barato, o sea que... Pero es verdad que sí, claro que hay gente que tiene esta cosa en mente, pero también pasa en Benidorm, ¿eh? O sea, uh-huh. que esto es algo normal. O sea, la vivienda se ha convertido en un negocio también. Uh-huh. Lo que está claro es que hay que legislarla y hay que controlarla, porque son, entre otras cosas, dineros que el Estado no recauda, que al final repercuten en los servicios sociales y un montón de cosas que no recibimos. Claro. Bueno, Manuel, no nos queda entonces más que agradecerte mucho por esta nueva visita. Bienvenido nuevamente al mundo de los no apestados y esperamos tenerte pronto acompañándonos como de costumbre. Siendo negativo. Bueno, sí, a mí me da igual. Es que quiero decirte, mientras que no vaya más, he sido de esos que ha tenido el COVID sin síntomas. O sea que, así que nada, fenomenal. Pero bueno, no se lo deseo a nadie. Bueno, muchas gracias, Godofredo. Hacete cargo de esta situación, por favor. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Bienvenidos y bienvenidas a los monólogos de Fueguitos en la Caverna. Hoy os traigo un monólogo de la obra Las hermanas de Buffalo Bill, del dramaturgo Manuel Mediero. La voz que vais a escuchar es la voz de Amadea. Amadea es una tirana gratuita para la sociedad, una tirana que ni tan siquiera va a dejar escuela, pero que ha fastidiado durante muchos años la vida de sus dos hermanas pequeñas, las cuales la van a olvidar antes de que llegue a pudrirse en la sepultura. Lo único bueno en Amadea, según su autor, es que pertenece a una especie que también se muere. Dicho esto, comenzamos con la voz de Amadea. Vaya, vaya, vaya. Veo que últimamente todo os parece mal. Cuando ese maravilloso cinturón de castidad con el cual nacisteis es una señal más de que estáis tocadas por la gracia de Dios. Sí, vosotras, mis queridísimas hermanas, vosotras habéis sido señaladas entre todas las mujeres y solamente eso debiera liberaros de vuestras más amargas decepciones. Y si os salen sarpullidos, usad polvos de talco. ¡Polvos de talco! Los polvos de talco están científicamente preparados para toda clase de pruritos y escozores. Los polvos de talco, mis queridas hermanas, son rozagantes y sobre ellos se deslizan nuestras manos dejando la piel tersa y perfumada. Usar polvos de talco es de personas de gran orden y honestidad. Un trasero sin polvos de talco es un trasero con proclividad natural a las escozuras. Con polvos de talco, todo parece más blanco, queridas hermanas. Incluso las almas más corrompidas de la sociedad, incluso la nuestra propia, sí, nuestra propia alma, expuesta a los vaivenes y al desquiciamiento. ¿Comprendéis ahora, mis queridísimas hermanas? ¿Comprendéis todo lo que estoy haciendo por vosotras? Olvidad, por tanto, los sacrificios y preparaos para la lección del día, porque el saber no ocupa lugar, hermanas mías. Empecemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El mejor amigo del hombre es el perro. ¿Quiere esto decir que el perro es el mejor amigo del hombre? Ojo con esta objeción. Cualquier cosa que no entendáis, no dejéis de preguntármelo, para que todo quede muy, pero que muy clarito. Sí, el mejor amigo del hombre es el perro, lo cual no quiere decir que el mejor amigo del perro sea el hombre. Hay un hecho que nos obliga a meditar muy profundamente. ¿Por qué cuando mamá murió, Katia, nuestra caniche, dejó de menear el rabo y días después moría ella también de rabia y de pena? Esto es muy importante y cabe hacerse una singular pregunta. ¿Se hubiera muerto mamá de pena y de rabia de haber muerto primero nuestra caniche Katia? Los misterios de la naturaleza, queridas hermanas, son inescrutables. ¿Quién ha osado murmurar el nombre de nuestro Padre? Que no se os olvide que en esta casa está terminantemente prohibido hablar de nuestro Padre. Papá murió para nosotras el día mismo que engañó a mamá con la cocinera. Papá era un borracho, un escandalizador y un tronera intelectual. Por eso tenemos su retrato contra la pared. Mamá, sin embargo, mamá era una santa. Y papá le sacaba la lengua con sus desmanes. Papá era un golfo, queridas hermanas, ¡un golfo! Muy bien, prosigamos. Porque mamá, además de ser una santa y corta de vista, por cierto, era hija de Buffalo Bill. Y Buffalo Bill era un valiente que dejó las praderas limpias de indios subversivos. Secuestró a las madres y a los niños, teniéndolos a pan y agua durante la eternidad. Y cuando regresaba a su casa, cansado de poner orden por las praderas del lejano oeste, se consolaba al amor de la lumbre tocando la trompeta. ¡Ay! ¿Recordáis la balada de murieron con las botas puestas? Sí. Y con los cinturones de castidad también. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna y en este caso nos vamos a dar un lujo, Mariano, me parece. Vamos a dar un lujo porque hace programas atrás hablábamos de referentes de cierta literatura aquí dentro de Gijón. Uh-huh. E incluso, bueno, salió eso y recibimos su felicitación. Luego nos enteramos que también había, parece que ha ganado algún algo, pero... No vamos a spoilear nada. No spoilees nada. Que lo vaya contando. Como de él. Costumbre, dejamos que se presente. Buenos días, sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, muy buenas. Soy Emilio Ureta. Encantado de estar aquí con vosotros. Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Bueno, vamos a empezar a preguntar. A ver, ¿Qué hace Emilio Ureta? ¿A qué se dedica? Bueno, yo me dedico como una parte de los asturianos y asturianes a trabajar en turismo, pero también desde hace 4 años y medio aproximadamente vengo publicando cada cierto tiempo poemas, y poemas en asturiano. Y bueno, recientemente marché a Coruña con una beca literaria para desarrollar un primer proyecto en narrativa. Y bueno, recientemente, todavía más recientemente, el pasado mes de noviembre, dijéronme que era premio Teodoro Cuesta de poesía 2023, o sea que estoy muy contento. Pero bueno, estamos adelantando muchas cosas. Sí, tranqui, vamos, en periodismo hay que ir paso por paso, como ¿no? veáis. Uy, ya lo contó casi todo. Vamos al principio. No, al principio, a la primera parte. ¿Solo 4 años lleves? Poemas del amor simétrico salió en el año 2019. Bueno, pero quieres decir 4 años desde que publiques. Eso es. Pero desde que haces poemas, mucho más, seguro. Hombre, yo creo que en cierta medida, quien más, quien menos, todos tenemos nuestros pinitos escribiendo, por lo menos desde la adolescencia, un poco más allá. Digamos que la primera vez que yo tomo conciencia de que estoy haciendo un poema, ya soy mayorín, ya tengo 18, 19 años. Pero parece que un cambio sustancial el de sacarlos a la luz. Yo pensé que no era para tanto, pero sí, hay una conciencia, una mirada de fuera que, bueno, da ellos a los textos y a tu propia actividad un matiz nuevo, un matiz diferente. Hay una cierta, no sé si decir, responsabilidad. Hay una cierta conciencia que te cambia, en cierto modo, la intención y el propósito de por qué escribes. Yo recuerdo, apenas salía Poemas del amor simétrico, que hubo una presentación en donde te pude oír y que tuvo cierto revuelo, especialmente en la temática. Cuéntame así brevemente, el nombre de ese libro tenía que ver con algo muy puntual y con una temática muy puntual que en ese momento era como que llamó la atención, ¿verdad? Sí, llamó la atención porque no había demasiada literatura de voces LGTB en aquel momento que explícitamente se presentase como tal. De todas maneras, bueno, yo soy un poco ajeno a esos polémicas o a ese revuelo, a esa atención añadida, porque para mí no tiene ninguna cuestión reseñable el hecho de escribir desde la mi condición sexoafectiva, quiero decir, pues si soy un tío homoafectivo, así como voy a escribir. Cuando hace un momento mencionabais algo de una cierta temática, en realidad la temática es común a todos los mortales. Yo falaba de amor. Una cosa que lo hacía un poquitín matizable, si quieres, era que era amor en todos paisanos, pero para mí no tiene demasiado aliciente ese pequeño matiz. Pero quieres decir que no pensaste mucho en la posible repercusión que pudiese tener el tema de tratar la homosexualidad en un poemario, o quiero decir, a ver, no es lo mismo sacar un poema de amor y florecitas que un poema reivindicativo de no sé qué, que un poemario sobre temática gay, homosexual o como se quiera decir. Es que, bueno, el de debate, otro concepto. El debate sería ya largo porque en ese libro en concreto, una de las luches, por decir de alguna forma, o de los presupuestos de los que parto, que más que homosexuales o heterosexuales, somos homoafectivos o heteroafectivos. Entonces, es un poema que el tema que trata es el del amor y el del afecto. Que sí, que hay 2 o 3 poemas que yo sé que tuvieron más repercusión porque explícitamente tenían una función activista necesaria en una Asturias siempre adormecida y siempre a la cola de todo lo que son este tipo de reivindicaciones. Pues eso sí es cierto, pero tengo muy claro que ni es protagonista de lo que escribo la reivindicación, ni vengo con los deberes sin hacer cuando me pongo a escribir cualquier tema. Es decir, no es un tema central ni el asturiano ni la condición LGTB. Son adjetivos que se añaden a lo que escribo. Al día de hoy, bueno, ese libro quedó ya en un poco atrás, pero ¿qué te abrió algún camino? A ver, ¿hacia dónde te llevó esa primera edición? Hombre, yo también me metí en un pequeño berenjenal porque escribía en asturiano centro-oriental, que ya va pues unos cuantos años que no había autores que escribieran en la variante del oriente. Eso estuvo bien porque, en cierta manera, puso una mirada sobre una forma de fala, que la oriental, con una fonética determinada, y bueno, el libro funcionó muy bien, curiosamente en un público general y no en un público, como decíamos antes, LGTB. Eso demuestra que no hay una temática de peso LGTB ahí, sino que hay una voz LGTB. Y a partir de ahí, bueno, hubo una traducción de Walt Whitman, del Cantar de mí mismo al asturiano, que también resultó con buenas críticas. Después hubo un premio Teodoro Cuesta sobre patrimonio pesquero, un poemario que se llama Peche les manes, siendo gente de Xixón, yo creo que puede interesar aquí a alguno de los presentes, alguna. El otro día, en la lectura que hicimos en La Revoltosa, y uno de los poemas de Peche les manes, que fala de refugiados y demás. Y ahora estoy con lo último, que ye l'acento de Perembaixo de les Velus Grandes, que fala sobre todo de identidad y de las dificultades de construirse la identidad del individuo en una sociedad, bueno, contemporánea. Antes de continuar, acabas de nombrar algo que, como nos escuchan en Buenos Aires, por ahí está bueno preguntar. ¿Cuál es la característica del asturiano más del que tú me dijiste, del occidental? Del oriental. Bueno, ahí hay una serie de fonemas que no se encuentran en el central. El más característico quizás sea la H aspirada, lo que aquí para el centro son los fillos, para nosotros son los gillos. Y luego la toponimia oriental encuentras muchas poblaciones que juegan con eso, Gelechal, Jontoria, etcétera. Es una J, pero si te metes pal monte, la encuentras casi como la J de los alemanes, muy suavina, y muy interesante porque se mete en Cantabria. Pensemos una cosa, donde haya fronteras de relieve, donde haya un buen río, donde haya un buen cordal, probablemente tengas una frontera lingüística. Uh-huh. El Sella, el río Sella Nuestro, es una de esas fronteras, una de esas isogloses. Y por lo que estuviste contando, tienes varios poemarios de temática bastante diversa. Sí. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Quiero decir, tú empiezas a escribir poemas y de repente te das cuenta de que estás escribiendo sobre algo y lo quieres concentrar, o al revés, dices, bueno, voy a hablar de los pescadores asturianos. Entonces, de cero empiezas a crear. Bueno, yo soy, a pesar de que ya son 4 años y medio, presumo de ser novel, ¿eh? O sea, que yo soy un rookie. Yo de eso no dije nada. No, pero quiero decir que todavía estoy analizándome yo el proceso. Entonces está bien la pregunta, porque realmente en el primer caso era un recoger poemas existentes y añadir los que, como me preguntabais antes, sí que eran un poco más activistas, tenían una conciencia más social. Y trataron el amor porque, bueno, yo fui una persona, o soy una persona, pues con afectos, y como tenía una experiencia vital amorosa, surgió de ahí la suma de todo eso. El segundo, que lleve patrimonio pesquero, sí que fue más un encargo, un propósito mío. Quiero salvar vocabulario de la mar, quiero salvar etnografía, quiero salvar patrimonio natural también, y volquélo todo en ese segundo poemario. Y en este tercero, de los tres, el más orgánico. Estoy sal porque yo estaba viviendo, no sé si os pasó alguna vez, pero después de la pandemia, creo que a muchos sí nos pasó, una racha de soledad aguda, una pequeña travesía por el desierto, y sal un poema que, en cierta manera, no está falando al tú del amor ni al nosotros del patrimonio, estaba falándome a mí mismo, y de ahí salió este tercer poemario. Bien, me gustaría que nos hagamos un inciso para esta experiencia que viviste en Galicia. Ah, sí. Porque uno escucha eso de, ¿cómo es? ¿Sería un internado creativo? Está bien que lo preguntes, porque para mí también es muy nuevo. Quiero decir, yo sabía que el Principado convoca ya desde hace 3 años, es decir, al tercero, una beca de residencia literaria. Esto, pues vas y te encierras en un apartamento a producir con todas las condiciones a favor de lo que vas a producir. Y en este caso era ir a vivir la experiencia en La Coruña, en la residencia literaria que tiene Yolanda Castaño, actual Premio Nacional de Poesía, que lleva la residencia literaria en 1863. Presenté un proyecto de narrativa con parte de documentación, o sea, se apoya en historia real, pero biografía real, pero después se ficciona, y ese proyecto salió escollido, y nada, pasé el mes de diciembre en A Coruña, que más no la conocía, disfrutando mucho de la ciudad, pero bueno, luchando por concentrarme y por producir, ¿no?, lo que finalmente será seguramente una novela de aquí a pocos meses. ¿Y qué encontraste ahí? Ahí encontré, más que lo literario, encontré una cultura y un país hermano y vecino, para mí bastante desconocido, y una forma de tratar la lengua propia y el patrimonio propio envidiable. Encontré también una literatura propia, falo de la literatura en galego, excepcional. Estuve leyendo poesía de autores gallegos de ahora y del siglo XX en general, narrativa nueva gallega, y realmente, para quien no haya echado un huello a la literatura gallega contemporánea, yo animo a la gente a que eche una mirada, porque a ver las ailas, nos llevan un trecho por delante, sobre todo en poesía, son, decía lo Yolanda el otro día y estoy de acuerdo, son punta de lanza más que retaguardia ahora mismo. ¿Y cómo oye el día a día de vivir en una residencia con una beca? A ver, ¿estabas solo en el piso? ¿Había más gente? Sí, sí. El piso es un piso del casco viejo de allí, de A Coruña, y realmente hicieronlo muy bien porque toda la parte que da para la calle era un antiguo almacén de fotografía. De hecho, yo tenía un compañero de piso que ya era un ninot, una estatua de cartón piedra, que salía al balcón el primer día, ya un susto de la leche, porque digo, ¡hostia! ¿Quién es este que está aquí? Y era la mascota, digamos, del antiguo negocio fotográfico. Pero toda esa parte que da a la calle principal, a Rego de Auga, ostras, hicieron en un edificio antiguo una especie de espacio todo corrido, cocina americana, de gran dimensión, y realmente sí, no es ningún mal sitio para concentrarse a crear. Estaba aislado en el sentido de que yo no conocía prácticamente a nadie en A Coruña, hice por no conocer, la biblioteca cruzando la calle, o sea, todo muy, muy preparado para... O sea, que era una vida tipo monacal. O sí, de todas maneras, esto está bien que lo preguntes, Mariano, porque yo comenté lo que... ¿Abrimos un melón o no? Bueno, no hay melón, pero pudo haberlo. Quiero decir que yo comenté lo con Yolanda y digo, ostras, no sé si os pasa, pero yo soy un poco rato de... Decíalo en una entrevista que me hicieron allí, soy rato de laboratorio, de estos que meten en un laberinto y el rato lo primero que hace es buscar todos los rincones del laberinto a ver si aparece algo. Yo pasábame igual, entonces no conocía a Coruña, llegué allí y ponte a escribir. Digo, bueno, espera un poco, ¿no? A ver de qué va esto, porque la ciudad es fascinante, para quien no la haya conocido, para mí parecióme alucinante como ciudad a todos los niveles, con un rollo cosmopolita atlántico que yo desconocía, en fin. Pero sí, focalicé, produje y ahí de donde culminar algo. No hubiera estado de más dos meses en vez de uno, o tres. Entonces hubiera sido mejor. Bueno, si tenemos que hablar del presente y del futuro, para ir cerrando la nota, cuéntanos qué es lo que hay ahora y qué es lo que se viene. Lo que se viene, creo que el acento de Perembaixo de Les Velús Grandes, esto último, saldrá probablemente en mayo, me decían el otro día en el Ayuntamiento Mieres, que son quien concede el premio. Y a mí gustame porque veo el primer poemario maduro, aunque yo ya llevo unos años de madurez, de los tres que produje. Y me gusta porque el primero en que suego a falar del yo, que algo sobre lo que yo tengo bastante prejuicio. Cuando vea los, no sé si vos pasa, cuando vea los micros abiertos y eso, los poemas que son solo del yo, a mí parecenme un poco... Oye, es una persona muy interesante, o falar del yo puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Si no vinculas el yo con lo social o con lo grupal, cuidado con eso. Entonces metíme en mi prejuicio y creo que conseguí hacer de un yo algo grupal. No sé si con eso te contesto. Más o menos me estás dando una pista. Lo cual es interesante ese razonamiento, que en la poesía a veces es difícil combatir con ese yo que ahí está golpeándonos de detrás. Sí, yo tengo un poco de prejuicio, y esto es culpa mía, con el yo terapéutico una poesía. Bueno, mejor venir curado, ¿no?, que curarse, creo yo, no lo sé. Bueno, Emilio, no me queda mucho más entonces que ir agradeciéndote por acompañarnos, por dejarnos acompañarte y, bueno, por habernos hecho esta visita. Muchísimas gracias. Gracias, Emilio. Todas las gracias a vosotros. Gracias. Y como de costumbre, nos quedamos justo con el tiempo. Sí, tenemos que ir cerrando, dices, ¿no? Lo único, Mariano, por favor... No, yo de Godofredo no voy a decir nada, no, por si acaso. Vamos a esperar. No me voy a encerrar otra vez en la mesa. Ya mire, hemos hecho de todo por usted. Aquí Cañete tuvo que cortar un piano para sacarlo de adentro del piano. Hoy lo tuvimos que sacar de adentro de la mesa del billar. Esto es un exceso. Vamos a ver a futuro. A ver, esperemos la semana que viene a ver qué pide Godofredo para... Las condiciones que no son públicas, a ver. Para hacer las paces. Y bueno, si alguien quiere escuchar algún programa anterior o este programa, ¿dónde se tiene que dirigir? fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Y si nos quieren enviar un mensaje... En Facebook, Fueguitos en la Caverna. Muy bien. Y mire quién viene ahí con la escoba. Venga. A dagger in your ear.